¿Sabes a qué manera contestamos? Tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo, por el tribunal de Cristo vamos a pasar todos los cristianos. Por el juicio final, todos los inconversos e impíos. Los impíos no los reduzco. Ahora bien, ¿cuándo pasamos por el tribunal de Cristo? Yo tengo la impresión, y no me vaya a regañar si no es así, que vamos llegando a la muerte al tribunal de Cristo, al que vamos a ser premiados al final. Que cada uno que va llegando va para el tribunal de Cristo, para el tribunal de Cristo, pero a todos los va apuntando, apuntando, y hasta que venga Cristo con sus galardones, con números, entonces los premia. Pero hay algo más. ¿Por qué el arrebatado, el que es novia, va a ser juzgado en el tribunal de Cristo? Pero óigalo bien, hermano, por favor, yo me quiero explicar bien. No digo que no vamos a pasar por el tribunal, porque no sería decir, todos comparecerán ante el tribunal de Cristo, pero no todos, ¿verdad? Sería una incongruencia. Lo que yo quiero decir es, pasaremos todos. ¿Cómo pasaremos ese cuento? Por el tribunal de Cristo. La novia pasa, como pasó Adán, de la tierra al huerto. Eva iba adentro. Y pasó por la frontera y le quitaron a Adán, pero no a Eva. Porque Adán respondió por ella, que iba adentro. Pensé que lo había asaltado por la frontera. Pensé que había bajado. Me dijo, no, mi señora. Bueno, tú, a mi señora. Que lo pasa, señora. Que iba con casi 9 meses de embarazo. Y pasamos por Tijuana, me dijo. Entonces, a mi señora, dice, cuerpo. Pensando en él, el cuerpo. La vieron. A él lo examinaron de pies a cabeza y le pusieron unos aparatos. No vieron nada. Vaya, pasa, pues. Ahora vamos a ver tu mujer. Te fíjate con él y no. La mujer le dieron el estómago muy grande y tomaron la pata marihuana en el estómago. Me dijeron, no, me tocaron así. Y dijeron que era un niño. A los días de haber pasado los colonos, nació el niño, ¿ya? Ese niño no pasó por la frontera, ¿y si pasó? ¿Me explico? Vaya, cuando está con la novia dentro de Cristo, y pasa por la frontera, salió de la frontera, ese niño nació el niño. ¡Ahora! ¿Por qué está la novia? Se lo quiso hacer con el rey. ¿Y no quisieron? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de mi sala, como la gallina junta los polluelos debajo de su sala, si no quisiste? Entonces, ¿por qué no quisieron? Ahora, el que vaya, aparte de Cristo, aunque va salvo, pero en Cristo va salvo, lo requisan en la frontera. Por eso dice, vamos a dar cuenta en el tribunal de Cristo, los que estén en ese estado que le dije, de lo malo que hicieron. Y los otros de lo bueno que hicieron para premios. Pero a los de lo malo, ¿qué? A los que los dio fuera. Por eso, posiblemente el tribunal de Cristo está instalado ya. Y están pasando ya los hermanos que nos preceden en el turno. Hermano apóstol, el traslado y el arrebatamiento no son la misma cosa. ¿En sí qué es cada uno? De nuevo, al menos describirlo. El traslado es ponernos en una dimensión de invulnerabilidad. Una burbuja. Hay precedente, si no hay precedente, mejor no hablemos, hay precedente. ¿No estaba alguna burbuja Adán en el huerto? Ahí lo hicieron afuera. ¿Pero qué? ¿Una burbuja? ¿Por qué no cuidó? ¿Por qué se metieron a la burbuja?